¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. ¿Qué tal? Buenas tardes, colegas. Estamos iniciando este viernesito de PES Platicando acá en la zona Volcanes. Por fin estamos en cabina y bueno, estamos aquí en La Voladora Radio por el 97.3 FM después de un viaje allá a Campeche, pero pues ya estamos de regreso. Bueno, un saludo a nuestra querida productora Rocío. Estamos aquí transmitiendo desde zona Volcanes, que está haciendo un poquito de frío, pero no tanto como pensábamos. Y a continuación les voy a decir los contactos en cabina. El teléfono es 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. El Facebook y Twitter es @lavoladoraradio. Y si nos quieren escuchar vía internet es www.lavoladora.org. Pues bueno, colegas, vamos a iniciar este PES Platicando. Tenemos que platicar sobre todo de estas nuevas presentaciones que se han hecho de los juegos de Goals y también noticias de lo que viene siendo UFL, pero también vamos a platicar de lo que hay ahorita de eFootball 2022 y también conocer la opinión de nuestro invitado sobre todo lo que viene siendo tanto FIFA y todos los juegos que están actualmente en el mercado. Bueno, en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con nuestro querido colega Yodas Skin. Nuestro colega es de Ecuador y bueno, que él se presente, que él nos cuente todo sobre él, para que conozcamos qué hay detrás del canal de YouTube de Yodas Skin. Colega, son tuyos los micrófonos. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches a todos. Primero que nada, antes de comenzar, quiero agradecerte por haberme invitado a este podcast y decirles que, bueno, yo soy de Ecuador, tengo 22 años, hace mucho que comencé con mi canal de YouTube. Tuve otras cosas que pasaron por mi vida, que lo dejé abandonado. Y no hace mucho, un año y medio más o menos, conocí a Andrew Pez, que fue, digamos, el youtuber ecuatoriano que me terminó de inspirar para volver a subir contenido. Me gusta bastante el Pez. Ahorita la verdad es que estoy un poco triste por todo lo que está pasando. Más que nada porque, aunque mucha gente está en contra de lo que yo opino, el proyecto de eFootball sí me gustaba, pero lo que están haciendo con el juego actualmente, la verdad es que sí decepciona bastante, y entiendo a la gente por qué. Contarles algo más sobre mí, aparte de YouTube, trabajo, y por estas fechas no he subido mucho contenido por el mismo hecho de que trabajo, entonces... ¿Algo más que desees que comente acerca de mí o de mi contenido? Bueno, ¿en qué trabajas? Ya, bueno, yo tengo con mi papá un negocio familiar de transporte. O sea, eso digamos que es negocio familiar porque mi abuelo trabajaba en eso, mi papá trabaja en eso y yo trabajo en eso. Y no sé si me terminé de dedicar en eso. La verdad es que yo tengo otros proyectos, lo hago... Ahora, o sea, el hecho de trabajar con mi papá porque estoy acostumbrado, otra que obviamente necesito el trabajo, y la verdad es que la remuneración es buena, entonces, como le digo, el transporte es algo de que es por temporadas. Por ejemplo, nosotros trabajamos en lo que es transporte de línea blanca, acá en Ecuador, línea blanca vendría a ser electrodomésticos, como cocinas, neveras, lavadoras, ¿no? Y lo que son motocicletas. Y básicamente eso, ¿no? Cargar en un punto de una empresa y hacer el servicio de transporte, entregar a clientes. Básicamente ese es el trabajo que yo tengo. Y obviamente de youtuber, pero este todavía no es remunerado, así que es un hobby todavía. Ok, y aparte de lo que viene siendo tu canal, lo que viene siendo tu trabajo, ¿tienes algún otro tipo de hobby o actividad? A ver, un tipo de hobby que yo tengo es, también digamos que puede ser un tipo de trabajo porque tengo remuneración de vez en cuando, es en cuanto a reparación de computadoras, mantenimiento de computadoras, lo que es teléfonos, Android. Digamos que eso sí es como un hobby, pero sí es pagado. Así que vendría a ser un trabajo también. Okay. Sí, eso también me dedico a eso. ¿Quién te enseñó a hacer todo esto de la reparación? De hecho fue autodidáctico, porque acá, bueno, yo en el colegio seguí lo que es sistemas, pero, bueno, lastimosamente, no voy a decir el nombre de mi colegio, pero no, en el colegio nos enseñaban un poco lo que es teórico, pero uh-huh. Yo más aprendí fue practicando en casa, con la computadora, a veces cuando se me dañaban a mí las cosas. Fue didáctico ya, o sea, autodidáctico. Bueno, y lo que viene siendo un día, una rutina diaria, ¿cómo es tu rutina diaria ahorita actualmente en tu vida? Desde la mañana hasta que ya llegas a dormir. Ya, mi rutina de un día lunes, por ejemplo, te voy a comentar de un día lunes. Okay. Un día lunes me levanto temprano, dependiendo del trabajo, por ejemplo, si toca ir a hacer el proceso de carga en el camión, nos levantamos temprano a las 6:30 de la mañana. Me levanto, obviamente, lo que todo el mundo tiene que hacer para ya salir al trabajo, alistarse, comer, etcétera, ya. Entonces, una vez que llego al trabajo, nos toca hacer el proceso de carga, luego de eso, por lo general ya salimos de viaje y comemos por el camino, hacemos el servicio de entrega y así. Si son rutas cercas de donde vivo, por lo general regresamos ya en la tarde y yo termino de comer, de merendar en la casa, ¿no? Mi día de trabajo de un día lunes es un poco pesado, porque obviamente es el inicio de la semana, uno viene del descanso y todo eso, pero la verdad es que a mí sí me gusta bastante. El trabajo que yo tengo sí me gusta bastante porque uno viaja, conoce nuevos lugares, nuevas cosas, las comidas de otros lados. Y es bastante divertido, la verdad. Otra que ya estoy acostumbradísimo. Llego a mi casa, obviamente ya me baño, como, y ahí viene este sí es un hobby que no lo había comentado, discúlpame. Uh-huh. Luego de eso, yo soy ahorita un jugador y es por activo de un club que está representando a un club real de fútbol ecuatoriano, que sería en este caso el Club Sport Emelec, al cual lastimosamente no soy hincha, pero soy profesional, así que me toca jugar para representar ese equipo en lo que viene siendo la Liga Ecuatoriana de PES. Y somos el equipo oficial. A eso me dedico también bastante. De hecho, con Andrew tenemos también otro club de eSport peruano, y junto a Tornos también, que Tornos viene siendo el líder de ese equipo. Yo sería solo jugador, ¿no? Y ese es mi día, prácticamente. Excelente, colega, excelente. Y bueno, lo platicamos porque a mí me gusta que el público conozca el detrás de cada proyecto, ¿no? Por ejemplo, muchos han de pensar que porque ya estás con tu canal, ya estás recibiendo pues buen dinero y todo, pero no, hay detrás mucho esfuerzo, mucho trabajo, o sea, la vida normal, común y corriente de un ser humano, porque ellos creen que nada más te dedicas pues a editar, a subir videos, a estar ahí jugando, y pues no, tienes tu vida privada, tu vida personal, que también estás ahí esforzándote, dando tu tiempo para, pues, un hobby, pero también es como un tipo pasión tuya, ¿no? Exacto, o sea, digo yo, yo creo que hay un punto donde ya un youtuber reconoce que puede dedicar su hobby de YouTube a su trabajo. En este caso yo todavía no lo he hecho porque obviamente no tengo todavía la cantidad de suscriptores necesaria, ni el tiempo de reproducción necesaria, pero en sí yo sí quiero terminar dedicándome a ser un youtuber profesional. O sea, a mí me gusta, de hecho tenemos un podcast con Andrew que se llama Footpest Podcast, que lo hemos dejado un poquito apartado por el hecho, o sea, te explico, mi trabajo es por temporadas, hay días que hay fechas o meses en los cuales yo ya no tengo mucho tiempo para, en este caso, crear contenido, porque paso ocupado casi toda la semana. De hecho, solo tengo descanso el día domingo, entonces es por eso básicamente. Pero ya en enero, febrero, por ahí está un poquito más suave la cosa, y ahí puedo volver a dedicarme a subir contenido. Y este próximo año sí tengo una meta de que quiero llegar por lo menos a los 3.000, 4.000 suscriptores, entonces esperemos que se pueda lograr. Bueno, sí, esa es la idea. A mí me gusta mucho que la comunidad conozca el detrás, el esfuerzo de un proyecto, porque pues no nada más es disfrutar el contenido, sino también hay un esfuerzo, ¿no? Hay un sacrificio, y es bonito que tú, por ejemplo, eres un fan, pero lo creas también para fans que también están pues recibiendo este contenido, y pues no estás recibiendo nada a cambio. Pero bueno, eso es lo importante. Colegas, ya llegamos a nuestro primer bloque de este pues platicando, pero antes de irnos a un corte comercial, a un corte pequeño, vamos a decir unos pequeños anuncios. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, Comité del Área Oriente 2, Chalco. Orientación gratuita. Para más información, contactarse al teléfono 30 92 12 46, atención de 7 a 20 30 horas. También es Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal Paso 12, orientación gratuita. Para más información, contactarse al teléfono 55 83 08 19 23, atención de 10 a 18 horas. Pues vamos al pequeño corte y en un momento regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Ya comenzó la temporada de frentes fríos en México. Sí, y en ella puede presentarse nubosidad, lluvias, heladas, fuertes rachas de viento y en algunos puntos hasta caída de nieve. Con estos cambios bruscos de temperatura aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. Por eso es importante estar pendientes de los pronósticos del tiempo que emite la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. ¡Juntos nos protegemos más! Con agua, Gobierno de México. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Después de un pequeño corte, ya estamos de vuelta aquí en La Voladora Radio, en Franca Rebeldía. Nos pueden escuchar por el 97.3 FM, Zona Volcanes, o por www.lavoladora.org. El Twitter y Facebook es arroba La Voladora Radio. También nos pueden mandar mensajes al WhatsApp 55 40 61 54 59. El teléfono es 59 79 78 5252. Pues bueno, seguimos con nuestro querido colega Yodas Skin, platicando sobre todo lo que viene siendo sus vivencias. Pero en esta ocasión, yo lo que quiero preguntarte, colega, es ¿Cuál fue tu primer contacto con el mundo de los videojuegos? Por ejemplo, ¿cuál fue tu primer consola o tu primer videojuego? A ver, que yo recuerde, no sé si esto, digamos, entre en el concepto de lo que es consola, pero yo me acuerdo que cuando era pequeño ya me empezó a llamar bastante la atención el tema de los videojuegos. Y la primera consola que yo tuve fue, antes vendían un tipo de mando con, por ejemplo, con la imagen de algún videojuego o de algún superhéroe. En este caso, por ejemplo, era una consola de Spider-Man, de esas que tú la conectabas directamente al televisor, uh-huh. O sea, esos televisores de caja que habían antes, uh-huh. con los cables típicos, pues el amarillo, el rojo y el negro, perdón, uh-huh. y el blanco, y eso, tú lo conectabas y ya jugabas. Me acuerdo que esa fue la primer consola que me compraron, y la verdad es que todavía la tengo por ahí guardada, pues, la tengo mucho cariño. Y de ahí la primer consola en sí que ya me compraron fue la PlayStation 2, la que yo, me acuerdo que la compré, me la compraron o la pedí porque estaba pequeño, era para jugar el Resident Evil 4, que ahora que me acuerdo es, le di bastante vicio al Resident Evil 4. Y bueno, cuando yo tenía la PlayStation 2, recuerdo que disfrutaba mucho de los juegos así tipo historia, avanzar y subir, por ejemplo, en este caso Resident Evil 4, las armas, mejorarlas, etcétera, ¿no? Me acuerdo que también me gustaba muchísimo El Príncipe de Persia, la trilogía original de PlayStation 2, me gustaba bastante. Y sí, esa fue mi primer consola en sí que le di bastante. Obviamente los juegos más clásicos, las que marcaron más historia en la PlayStation 2, como GTA, la serie de GTA. Y le di bastante vicio, porque todavía tengo mi consola por ahí guardada y empolvadita, pero sí funciona, eso es lo importante. Ok, colega. Bueno, colegas, vamos a entrar a la primera sección del programa. Vamos a platicar con nuestro invitado sobre sus opiniones de los juegos. Y bueno, vamos a la sección Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos Offline, Liga Master, Online, Ser Leyenda y Modo Editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, vamos a conocer la opinión de nuestro invitado. Colega, quiero que le des una calificación del 1 al 10 a esta entrega de Fútbol 2022. Del 1 al 10. No. Un 3 o un 4. Okay. Si no es menos, ya. O sea, ya por ser generoso. Un 3 le doy. Ok. De lo que has jugado de esta entrega, colega, que bueno, no hay mucho que hablar realmente. Pero ¿como cuántos partidos te has echado o has jugado de esta entrega? La verdad, aquí sí se van a reír porque le doy una calificación de 3. Actualmente no lo juego, ahorita estoy jugando bastante lo que es PES 2021, uh-huh. pero sí jugué algunos partidos, jugué como unos 15 o 20, tal vez. Ya de plano dijiste, ya no lo voy a seguir jugando. Creo que jugué hasta incluso más, unos 25, pero de ahí, obviamente, como no tiene contenido, pues no genera esas ganas de jugar. Bueno, lo que todo el mundo se pregunta en la comunidad PCA, ¿qué pasó con esta entrega que nos iba a dejar pues anonadados con el hecho de que iba a venir una Liga Master mejorada, que iba a venir unos gráficos pues súper realistas, que iba a venir pues algo que pues esperábamos mucho, ¿no? Como que una entrega totalmente completa, ya deja de las licencias, sino que lo que venía de fondo. Yo siempre he dicho, y programa tras programa digo que este juego nunca fue el que iba a salir a la luz a un inicio de proyecto, porque yo lo veo muy hecho al aventón, como decimos en México, al vapor. No sé tú qué opinión tienes de esto. A ver, aquí sí estamos de acuerdo. Yo comparto, y de hecho públicamente lo he dicho en los programas, como te repito, que tenemos el PES. Y sí, yo también considero que, y creo que mucha gente considera que este fútbol fue un proyecto que sí salió ya de última hora, bajo la manga. Yo creo que lo que realmente iba a ser PES 2022, fue prácticamente cancelado. Y bueno, Esa es mi opinión. Creo que Konami tenía otra idea en mente de lo que iba a ser PES 2022. Y creo que eso se ve reflejado en el teaser trailer que salió, no sé si lo recuerda. Sí. Donde ese, creo yo, iba a ser el verdadero PES 2022. Ellos en ese momento yo creo que tenían otra idea de sacar un juego que tal vez, no sé si muchos recuerden, yo también lo dije que si iba a salir ese PES 2022 para lo que es PlayStation 5 y las nuevas consolas, ¿no? Uh-huh. Ya PES 2022 no iba a salir para PlayStation 4 como tal. Uh-huh. Yo pensé en ese momento que iban a salir Season Update para lo que es All Gen, porque Season Trailer nos mostró unos graficazos y todo el mundo pensó, wow, este PES 2022 va a romper con los gráficos nuevos para la nueva generación y tal. Pero yo no sé cuál es el problema en sí que tuvo Konami, no sé si fue por la pandemia que ya pasó, bueno, no sé si en todos los países, no sé qué tuvo que ver en sí, si por última hora ya una decisión de parte de la empresa de cancelar todo ese proyecto y sacar otro, con el tema de relacionado con el PES Mobile que les daba más ingresos. Entonces yo creo que, la verdad, uno nomás, yo como usuario nomás puedo especular que este no era el juego que tenían en mente de lanzar. Este es un proyecto que se lo sacaron de última hora, e incluso no creo que tiene ni un año de trabajo, y por eso tiene tantas fallas. Yo considero de que todo esto fue porque quisieron aprovechar que todavía estábamos en pandemia y quisieron captar más mercado, y yo siento que esto de unificar tanto móviles como consolas estaba planeado para, no sé si para el próximo año o dentro de 2 años, y lo aceleraron porque dijeron, si todos están jugando ahorita que están encerrados en sus casas, pues vamos a captar este mercado y vamos a meterles una vez esta costumbre de free to play, ¿no? Y manejar contenido que viene siendo, pues, que es para el mercado infantil, tanto al mercado actual, ¿no? Pues, porque pues nosotros pues somos de offline. Sí, jugamos online uno que otro torneo, como el de PES Platicando, pero, por ejemplo, entre amigos, ¿no? Entre cuates, hay otros que juegan divisiones y etcétera, etcétera. Pero sí siento que ellos aceleraron, quisieron verse, como decimos acá en México, vivos, se quisieron hacer muy inteligentes y pues salió todo mal, ¿no? Porque sí se ve que lo hicieron como que a fuerzas, más que pues con la convicción de decir, sabes que es un juego muy bueno, ¿no? Pero bueno, ¿qué sientes? Vamos a jugarle al adivino. ¿Qué futuro se le viene a lo que viene siendo esta entrega? ¿Crees que se componga? ¿Crees que para el próximo año ya quede? ¿Crees que no se va a solucionar? ¿Crees que va a ser hasta el próximo, no sé, 2023? ¿Tú qué crees que pase? A ver. En sí el proyecto, o sea, en sí lo que es eFootball, como lo estoy planteando ahora, yo creo que obviamente con tiempo, con parches, con todo eso, obviamente que lo van a poder solucionar, espero yo, ¿no? Pero lo que considero que hicieron mal fue haber sacado así el juego como tal. O sea, en sí eFootball ahorita tiene una reputación malicia. O sea, todo el mundo, o sea, ni los que han jugado, aún así, cuando el juego ya se arregle, yo creo que no van a tener tanta confianza de la gente probar, aún siendo free to play, porque a mí no me pareció tan mala la idea, tomando en cuenta de que en sí la saga estaba siendo año tras año dominada por lo que es el FIFA. Eso no es... bueno, no sé cómo explicártelo. Ya de por sí el PES tenía sus usuarios año tras año. Uh-huh. A mí me gusta mucho. Me gusta porque es, siento, no sé, por ejemplo, yo juego al 11 contra 11 de manera ya casi profesional, ¿verdad? Uh-huh. Siento que el 11 versus de lo que es PES es mucho mejor a lo que es de clubes pro, que también lo he jugado. Yo okay. He jugado FIFA, uh-huh. Pero siento que el 11 contra 11 del PES es un poquito más, no sé, un poquito más competitivo, creo que es algo más, no sé, me gusta más ya. Uh-huh. Y veo que hay mucha comunidad en este modo de juego. Bueno, pero volviendo al tema de lo que es eFootball, tengo dos teorías. O sea, puede ser que el juego sí lo solucione. El problema está es en volver a generar esa confianza en los usuarios, que ahorita está por el suelo. Todo el mundo, la gran mayoría de los que jugaban o juegan PES 21 todavía, están bastante decepcionados por muchas cosas, por el cambio de control, por los gráficos malos, por la baja resolución en las consolas de old gens, y por todo, por los bugs. Entonces yo creo que es una decepción que han tenido. Es que es verdad, o sea, es increíble. Todo, es que sí, se quemaron totalmente. Por ejemplo, ahorita... Exacto, entonces... Ajá. Dime. No, o sea, es que realmente ya ellos querían captar mercado que pues no habían obtenido, por ejemplo, pues de la competencia o de algunos que jugaban, pues sí, juegos de fútbol, pero no tanto de FIFA ni de PES, sino de otras marcas, pero en móvil, ¿no? Entonces quisieron captar ese mercado y lo peor es que si lo captaron, pues ya no les gustó. Y si no lo, ni lo jugaron, pues no lo van a probar por las reseñas, ¿no? O sea, ahorita realmente yo veo más factible que UFL o Goals les termine quitando, pues, a lo mejor no la calidad de juego y gráficos y etcétera, sino, pero sí ese hype de, bueno, prefiero yo probar estos dos juegos que probar la nueva versión de Fútbol 2022, ¿no? Exacto, porque la gente ya se queda con una imagen del juego. Y sabes que esto le pasaba bastante también al PES, porque yo tenía amigos que no probaban el PES de año tras año, que inclusive yo creo que el PES, desde el 2000, o sea, de lo que fue el motor gráfico anterior, año tras año tuvo cambios, excepto del 2021, que sí hubo cambios, pero leves, no tanto en lo gráfico, creo que fue lo mismo. Pero tenían esa imagen de que, no sé, qué sé yo, se guiaban por las licencias. No, si PES no tiene tal, y aunque lo tenga, aunque inclusive lo tenga, aunque hayan mejorado tal, ya, la gente ya tenía esa imagen. Y es lo que le va a pasar a eFootball. Yo creo que lo que tú dijiste es acertadísimo. O sea, puede ser que los dos nuevos juegos que van a salir capten más ese hype que está esperando la gente. Porque la gente sí tuvo hype por el eFootball, pero terminó yéndose todo ese hype por el suelo con una decepción tremenda de lo que fue ya la entrega en sí, llena de bugs y todo eso, todo ese tema, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hay colegas que compraron la PlayStation 5 o... diferentes consolas como PC y etcétera, etcétera, para tener un, pues, estrenar este juego que tú pensabas, pues, que Liga Master, ¿no? Sobre todo los que transmiten este Liga Master, y pues, bueno, la decepción. Ahora, hablando de lo que viene siendo estos dos juegos que se vienen, más UFL, que veo que se está ahí llenando de poco a poco de licencias, presentó lo que viene siendo el Borussia, este equipo de acá de... Pues el de Alemania, pero si te das cuenta estaba obteniendo licencias no tan grandes, pero son licencias al fin y al cabo, ¿no? No sé si vienen con estadios, no sé si vienen con leyendas, pero yo supongo que sí. No están presentando todavía el gameplay, pero parece ser que, bueno, yo lo había dicho en algunos otros programas, que si sacan el juego para Navidad, ya con eso ya tienen un extra porque uno compra muchas cosas en Navidad. No sé si Goals va a también sacar el juego en esas fechas, pero el que lo saque, hasta te puedo asegurar que va a rebasar en descargas a lo que viene siendo a eFootball 2022 y eso que fue gratis, ¿no? Entonces, no sé, colega, ¿tú qué opinas de estas dos entregas que se vienen? O sea, y ahí depende mucho de la empresa en sí, porque como te repito, el tema del free to play para juegos deportivos en consolas es algo que no se había visto todavía, algo así a la calidad de lo que es, por ejemplo, lo que fue PES, lo que es FIFA. Entonces, obviamente hay mucha gente que, solo por ponerte por ejemplo, tengo bastantes amigos que juegan o descargaban todos los años la versión Lite. Entonces, hay gente que, aunque no lo crean, sobre todo la gente menor de edad, gente infantil, que para ellos este eFootball, bueno, eFootball tenía obviamente el hype que había, no ahorita porque ahorita es de sección, pero por ejemplo UFL u otros proyectos de lo que es fútbol para consolas o para PC gratuito, es algo que sí les llama la atención. Uh-huh. Y considero yo que sí, es verdad lo que tú dices, si se ponen las pilas, es un modismo aquí, ecuatoriano, o sea, si se ponen vivos, como dicen allá, podrían hacerlo, podrían llevarse ese público, y si lo hacen bien, obviamente, con mucha más razón. Y por esas fechas, es verdad, por esas fechas sí, la verdad es que sí la romperían, pero si hacen bien las cosas, porque si sacan, porque también hay otro tema, puede ser que el juego todavía no esté totalmente terminado, o ellos consideren que todavía les falta para poder sacarlo al público, porque a la final, si ya están en diciembre y todavía no lo tienen terminado, no sé si sería bueno que lo saquen, porque si lo sacan y está, pues no creo que esté, no creo que salga peor que eFootball, la verdad, porque según tengo entendido, este juego tiene más años de trabajo, lo que fue eFootball. Pues sí, o sea, ellos dicen que llevan 5 años, ¿no? 5 años en este proyecto. Esperemos que por el bien de los consumidores, ya vieron lo que pasó con la competencia, que es el fútbol 2022, no se aventuren a sacar algo que esté mal, o que saquen el juego. Oye, sí, y ahora que lo dice, me haces acuerdo, disculpa que te interrumpa. No te preocupes. Que me haces acuerdo, digo, si dicen con mucha más razón, si dicen que ya tienen 5 años de su propia boca que salió, con mucha más razón tienen que sacar un juego decente, porque si no, va a ser peor el peso y la crítica y la decepción de la gente sabiendo que con 5 años sacaron algo malo. Por eso te digo, no lo creo. Y esperemos, como tú lo dijiste, por el bien de los usuarios, por el bien de la comunidad que disfruta de los juegos de fútbol, que saquen un contenido bueno. Y a la final, si nos tenemos que pasar de fútbol, pues así tendrá que ser. Pues ahí ya no depende de nosotros, no depende de los usuarios. Esto ya netamente depende de Konami, de que haga bien las cosas, de que ya por fin el próximo año saquen un juego decente, lleno de contenidos, que es lo que le falta al MyClub del PES 21, de desafíos, eventos, objetivos. Eso. Y con un gameplay decente y unos gráficos decentes. Tú le añades eso, pues está bien, mientras más opciones tenga el usuario, mejor. Así que yo creo que ya es hora de que no nos amarremos con una sola empresa, ni FIFA, ni PES, porque al final, si uno sigue así, va a seguir decepcionando aún más, como me pasó a mí. Yo me he decepcionado bastante de la saga, la verdad. Pues sí, de hecho, cuando salga, esté disponible alguno de los dos juegos, pues yo creo que todos, yo también me incluyo ahí, vamos a estar transmitiendo los partidos, vamos a estarlo probando en vivo y vamos a estar haciendo algún tipo de reseña de este tipo de juego, porque pues es fútbol, a final de cuentas es lo que nos está captando, nos está, es lo que buscamos, pero bueno. Bueno, colegas, con esto terminamos la sección Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, seguimos platicando con nuestro querido invitado, Joseph Skin, y quiero comentarte que pues estoy muy agradecido de que hayas aceptado esta invitación, pero ahora es turno de que conozcamos un poco más de ti. Cuéntanos algún tipo de anécdota o vivencia que hayas tenido en tu vida. Ya, a ver, me comentaste que pudiera ser de cualquier tipo. Cualquier tipo. Ya. A ver, una anécdota divertida. No se me ocurre nada. Bueno, voy a contarles una anécdota, en este caso un poco triste, y espero que no lo tomen a mal, pero es algo que me pasó y es personal. Ajá. Y lo quiero transmitir. Y también te agradezco a ti por haberme invitado. A ver, chicos. Como ya lo dijo el presentador que invitó, hay un detrás, ¿no? Un detrás de esta pasión de lo que es YouTube, hay un detrás de todo este contenido que uno genera por ahora como hobby para ustedes, y hay una vida. En este caso, yo tuve un problema laboral no hace mucho, hace unos 2 años más o menos, que sí me afectó bastante. Yo, en un día laboral normal, como todos estos días que ya les comenté, tuve un accidente laboral en el cual sufrí una caída. Y la verdad es que, o sea, fue un golpe bastante fuerte, de hecho. Okay. Pudo haber sido más trágico si hubiera afectado otra zona de mi cabeza, porque me caí prácticamente de espaldas, me dio un golpe directo en lo que es el cráneo, en la parte de atrás. Y sí, perdí, digamos que, un poquito la noción por unos segundos o minutos. Uh-huh. Y me tuvieron que trasladar a una casa de salud. Porque uh-huh. obviamente fue un golpe duro, porque por momentos me olvidé de hasta del año. Justo fue en la pandemia, me olvidé hasta de que existía, preguntaba si existía o no existía todavía. O sea, estaba bien confundido. Pero cuando llegaron los paramédicos, hicieron diferentes acciones para... Bueno, son cosas que preguntan para ver cómo reaccionan, ¿no? Y sí las cumplí bien. Ya cuando ellos llegaron, yo ya estaba ya con conocimientos y obviamente con dolor por el golpe, ¿no? Y bueno, en sí, aunque no crean, esas cosas como que sí te cambian un poco de la vida, porque son cosas que pasan. Esa anécdota, bueno, eso que me pasó, me ha hecho ser un poco más precavido en el día a día, ser un poquito más cuidadoso con las cosas, a ver la vida de otra forma. Y bueno, ya me hice los estudios, supuestamente, bueno, no supuestamente, pues ya es algo científico, que no me pasó nada más allá del susto, más allá del dolor, el susto de mi familia, obviamente, pero bueno, chicos, son cosas que pasan, ¿no? Esta anécdota quiero decir que transmitir eso de que a veces hay cosas que te pueden pasar en la vida y puede ser en este caso de que la superes y te sirva para, en este caso, a mí tener un poco más de cuidado. Y nada, bueno, esa fue la anécdota que quería contar. Que todo, bueno, sí. Sí, fue triste para mí porque sí, fue bastante triste, pero... Sí, colega, de hecho es eso lo que quiero que también tengan conciencia los radioescuchas, que todos los invitados tienen pues una vida normal de cualquier tipo, o sea, de como un ser humano común y corriente. O sea, a pesar de que tenga, por ejemplo, muchos seguidores o pocos seguidores, es lo mismo, tienen sentimientos, tienen, o sea, son seres humanos, y por eso siempre me gusta que iniciemos con esto, ¿no? Que hay detrás, porque pues a ellos se les hace muy fácil decir, ah, mira, es que siempre está compartiendo su contenido pues bien contento, ¿no? Bien alegre, bien... pero pues detrás no sabemos los problemas económicos, personales, de alguna índole, pues sí nos está afectando, pero pues tenemos que pues estar dando una buena cara en cualquier tipo de transmisión, ¿no? Pero sí, de hecho a todos, ¿no? Yo creo que también... en lo que fue mi persona también el 2019, pues, y más el 2020 me hizo reflexionar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, colega, vamos a la siguiente sección, ya vamos a meternos a hablar un poquito de fútbol y vamos a la sección Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Colega, dime, compárteme, ¿cuál es tu jugador favorito nacional? Uf, a ver, actualmente hay varias opciones, pero creo que con el jugador que, bueno, más me ha llamado la atención y veo que está haciendo bastante bien las cosas, es el defensa que tiene actualmente titular Ecuador, Yuri Hincapié, que está jugando en Alemania. Creo que es un ejemplo de superación y de... bueno, de muchas cosas, de carácter, porque también es complicado. Tiene 19 años, dice esa edad, y ser bastante profesional. Se ve que es humilde de chico, y sí, no sé, digamos que es mi jugador ahorita a seguir. Ok, ¿cuál es tu estadio favorito? ¿Nacional? ¿Puede ser nacional o internacional? Mi estadio favorito nacional, obviamente, el club que soy hincha, el estadio Banco Pacífico, el Monumental o Isidro Carbó, que es el Barcelona Sporting Club, Barcelona de Ecuador. Excelente. Internacional, creo yo que me gusta bastante, me gusta bastante el estadio del Real Madrid. Santiago Bernabéu, me parece un lindo estadio. Ok. Colega, el paso de tu selección es... imponente. Realmente desde acá, desde México, y yo creo que desde varios países, estamos viendo que ya tiene un pie en el mundial, colega. ¿Tú qué opinas de tu selección? El desempeño ha sido grandioso. Sí, o sea, aunque ustedes no crean, la sorpresa para nosotros los ecuatorianos también ha sido bastante grata, porque te cuento que hace unos años, bueno, la eliminatoria pasada fue una de las peores que tuvimos, 12 puntos de 12 en las cuatro primeras fechas, y luego creo que llegamos a 20, hicimos 6 puntos en las demás fechas, entonces fue algo bastante triste. Oh. Esta generación nueva, que son bastantes, porque es uno del equipo, de, al menos acá las eliminatorias sudamericanas de la Conmebol, uh-huh. El equipo, creo que el equipo más joven, sí se vio un cambio en lo que fue la sub, en el mundial, que llegaron, creo que quedaron eliminados, no me acuerdo si contra Japón o Corea, ya desde ahí se veía que había futuro para Ecuador. Sino que no nos dimos cuenta los ecuatorianos hasta cuando ya se vino el primer partido de eliminatorias, que tocó jugar en Argentina, obviamente contra Argentina, y aunque Ecuador perdió, ya se le vio un cambio importantísimo en comparación con la selección anterior. Y ha venido porque los jugadores que están ahorita, no todos eran los titulares anteriormente. Entonces ha venido siendo también un proceso de que el TT de Ecuador también ha sido bastante criticado. Yo siempre, o sea, a mí me ha gustado también el proceso que ha tenido el TT de Ecuador. Uh-huh. Y mira, ve, los puntos, los resultados, siempre le dieron la razón, ahí está. Ha venido cambiando jugadores, probando jugadores, pero ahorita ya tiene una base más o menos titular. Y la verdad es que Ecuador juega bastante bien. Creo que incluso juega mejor en el llano de visitante que el propio local cuando juega en Quito. Y porque sí, la mayoría de los jugadores no juegan en el Tour, no es titular. Y sí, porque era una selección que no sabíamos qué iba a pasar después de que el director holandés, creo que sí era holandés, pues había dado un paso al costado, ya no iba a estar en la selección, y pues se creaban dudas de quién iba a venir a quedarse con ese, con el cargo de la dirección general de la selección. Entonces, pues sorpresa, o sea, realmente sí, yo pensé que Colombia, Chile y Uruguay pues iban a ser los que iban a obtener esos puestos, pero yo veo que Ecuador va a ser el tercero en calificar al Mundial por parte de Conmebol. Sí, es. Bueno, colegas, con esto terminamos la sección. Es hora de hablar de fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Bueno, colegas, continuamos con esta Pez Plática aquí en La Voladora Radio, en Franca Rebeldía. Y bueno, los contactos en cabina es el 5979-785252. El WhatsApp es 5540615459. El Facebook y Twitter es @lavoladoraradio. Y si nos quieren escuchar por internet es www.lavoladora.org. Estamos también por el 97.3 FM acá en la zona de Amecameca, Volcanes, colegas. Pues bueno, ya estamos por terminar este Pez Platicando, pero antes de irnos tenemos que conocer un poquito más de la recomendación de la semana. Y en esta ocasión, pues va a ser nuestro querido invitado el que nos va a decir la recomendación. Vamos a la siguiente sección, la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colegas, pues sí, nuestro querido invitado va a decir la recomendación de la semana y la recomendación es su canal. Vamos a escuchar todo lo que viene siendo su proyecto y qué más se viene en un futuro. Colegas, son tuyos los micrófonos. Chicos, ¿cómo están? A ver, los invito a todos a que me den la oportunidad de alegrar un poquito sus vidas, porque yo por lo general trato de hacer eso. Mi contenido más, porque se trata de videojuegos y de todo lo que viene siendo el PES, no solo el PES, yo también le doy oportunidad a otro tipo de videojuegos. Por lo general mi contenido trato de hacer que, por lo general que les guste a ustedes, que se diviertan, a veces hago directos. Y en general mi canal es así, como ven, mi nick es YoSkin y mi canal de YouTube también, así mismo. Por ahora, los proyectos que se vienen, pues básicamente seguir subiendo, ya que tenemos algunas secciones en el canal. Por ejemplo, yo uso mi nick, Yoda es... Y por ejemplo, pongo yo las anécdotas en una sección donde comento historias de mi vida o historias de los suscriptores. Y la verdad es que la gente sí participa. Entonces, ustedes pueden ir, suscribirse, entrar a mi Discord. Que si ustedes se suscriben en mi canal, por ahí pueden ver en alguno de los videos. O también está ahí publicado mi Discord. Entonces, ustedes pueden platicar conmigo. Por lo general trato de que mi canal sea así, intuitivo, dinámico, participar con los suscriptores. Y eso, para el próximo año quiero tener una meta de 3.000 suscriptores, así que los invitaría bastante a que me ayuden, a que ayuden a los youtubers pequeños, a que ayuden a los youtubers pequeños y que sean grandes, a que sean grandes, como lo quieran llamar, y que me den esa oportunidad. Yo creo que si me la dan, tal vez no se arrepientan. Y eso, los invito a mi canal. Ok, colegas, ahí están invitados, una interesante invitación. Y bueno, aprovechen, colegas. Esta fue la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Colegas, ya estamos terminando este Pez Platicando. Mi querido Yodas Skin, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ti. Espero que sigas sacando este contenido, sigas haciendo tu programa, porque la verdad me ha parecido bastante entretenido, me ha parecido muy bien organizado.